Buenas tardes, auditores. Habla Marcel Canales, bienvenidos a Espacio Vecinal, acá en Radio Espacio. Ricardo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está usted hoy día? Aquí estamos una vez más en el Espacio Vecinal, hoy día en Radio Espacios FM 107.3. Recordamos nuestros contactos. Nuestro correo es contacto@espaciofm.cl y nuestro número telefónico es, para que apunten y nos puedan llamar, el número es 41-222-2363. Y estamos ubicados, ¿dónde? Desiderio Sangüesa 393, al fondo de lo que antiguamente, no tan antiguo, fue consultorio también de Sala Salud. Y nuestra página web es la www.espaciofm.cl. Nos vamos a un espacio musical y ya volvemos con más Espacio Vecinal. Exactamente. Cinco de la tarde, 12 minutos. De vuelta acá en Espacio Vecinal. Ricardo, ¿a quién saludamos hoy día en onomástico? Bueno, hoy día tenemos el saludo grato, gratísimo para las Julias, las Julitas, y también ¿por qué no decirlo y reconocerlo? Para los Julios. Que tengan un feliz día, un feliz onomástico, con ojalá disfrutando de buena salud y con proyecciones y perspectivas para un futuro mejor. Julitas y Julio, que lo pasen muy bien en el día de su onomástico. ¿Qué me dice usted de lo que está pasando en Francia? El atentado en Niza, el gobierno francés eleva a 84 los muertos en el ataque con un camión que arrolló a esas personas que estaban celebrando el 14 de julio. Bueno, como lo comentábamos hace poco rato acá, el mundo, el ser humano hoy día está totalmente desquiciado. Ya prácticamente cuesta mucho pensar lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir más adelante. Atentados, muertes, escasez, carestía de la vida, pobreza y posibilidad de guerra. ¿Sabe, Marcel, que hay una denuncia de un expresidente de Rusia, Mikhail Gorbachev, que fue el que inventó la perestroika, el que propuso los cambios de vida en la ex Unión Soviética? Ha informado en Europa que la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, está preparando una guerra contra Rusia. Al ocurrir este hecho, es una pelea entre los grandes. Y cuando los grandes pelean, ¿quiénes son los perjudicados? Los chicos. Y se imaginan ustedes que el mismo Gorbachev, este señor Gorbachev, dijo algo que realmente es bien sabio. En un solo país donde hay tanto arsenal atómico, bastaría que ese arsenal explotara en ese país para que el planeta volviera prácticamente a la época de las cavernas. Creo que tenemos que hacer grandes esfuerzos todos los habitantes de este planeta para evitar una hecatombe de esa magnitud. ¿Qué opinas, Marcel? Opino lo mismo que usted. Creo que el mundo cada vez se está colocando más complicado, cada vez más terrorismo, más muerte, como lo que pasó en Francia. Y en vez de avanzar, vamos retrocediendo en ese aspecto. En lo que pasó en Francia fue en Niza, un objetivo prioritario del yihadismo, dice, decenas de personas, 84 personas, según el último balance provisional del gobierno francés, han muerto atropellados por un camión lanzado contra una multitud durante los festejos del 14 de julio, fiesta nacional francesa, en el paseo de los ingleses de Niza. Hay 202 heridos, 52 de ellos en estado crítico, según ha relevado la fiscalía francesa. A eso fue lo que ascendió, esto que pasó en Francia. Hablando de su reflexión, hay comúnmente en los países, en Medio Oriente, está muy comprometido. Pero ¿no te parece, Marcel, que es tan curioso, por manifestarlo de esa manera, que los países más desarrollados estén cayendo? Y los países más antiguos también. Por supuesto. ¿En este tipo de barbarie? ¿Por qué es una barbarie? Bueno, en este caso lo que pasó en Francia dice que este era un tipo que tenía 31 años y este tipo tenía problemas familiares y tenía problemas psicológicos, y donde en un principio se pensaba que era terrorismo, como lo que había pasado la vez anterior, pero no, este era un tipo que tenía problemas serios, familiares. Bueno, pero realmente en todo caso, para los problemas psicológicos, hoy día la medicina está muy avanzada. Tenemos psicólogos, psiquiatras, de todo tipo de especialistas a los cuales recurrir. Exactamente, pero yo creo que en el momento ahí se escapó de las manos y resulta que pasó y atropellando medio mundo en Niza, en Francia, donde 84 personas están muertos y 202 heridos. Estamos hablando de una gran cantidad de personas que están celebrando el 14 de julio una fiesta nacional francesa. Claro. Y también, como decía este señor Gorbachev, que haya seres humanos con tan desequilibrado cerebro preparando guerras. Eso, ¿no te parece, Marcel, que es inconcebible? Inconcebible. Deberíamos mantener la paz, que es lo más cuerdo que deberíamos tener en este momento, y no retroceder, porque recordemos que todavía hay países en guerra, con conflicto de territorio, que son los países más antiguos. Exactamente. No sé si nuestros radioescuchas recordarán, ya hace un tiempo atrás hicimos un análisis de lo que ocurría en el Medio Oriente, por ejemplo, en Siria. Exactamente, lo que decía yo en el Medio Oriente. Donde ya en esos lugares, hace 3-4 meses atrás, iba más de 1 millón de muertos. Y eso no es posible, es algo inconcebible. Yo creo que habrá que ya hacer un llamado a las autoridades de todos los países del planeta para que esto se controle y no sigamos en ese tipo de situaciones. Ahora, ¿cuántos seres humanos huyen hacia el exilio? Y por la huida, ¿cuántos han muerto por huir en barcazas precarias? Lo mismo que pasaba de Cuba a Miami. En el mar, sí, se hunden, muere mucha gente y por lo general son seres inocentes. Y te voy a decir que todavía pasa desde de Cuba a Miami, la gente todavía pasa también, en embarcaciones. También, está ocurriendo en todas partes. Yo pienso que habrá que reflexionar mucho y hacer algún acto. Habrá que hacer algún movimiento. Bueno, ahí los medios internacionales son los que tienen que para colocar que el alto a estos hombres que son los que dirigen el planeta empiezan a recapacitar. Exactamente. Bueno, ahí estamos con la reflexión entonces, don Ricardo, y nos vamos al pronóstico del tiempo. En este momento hay 13 grados. Hoy para la noche tenemos despejado variando a nubosidad parcial. El día sábado mañana tenemos una mínima de 14 grados y una máxima de 12 grados. Estará todo el día nublado y en la noche ya tenemos precipitaciones débiles. El día domingo tenemos todo el día con precipitaciones débiles, una mínima de 9 grados y una máxima de 12 grados, don Ricardo. Y en la noche ya nublado. Está bien variable el tiempo. Este medio agosto, así como cuando dicen cuando está agosto, sale el sol, llueve, no está parejo, así como toda la semana lloviendo. Parece que este año no ha sido muy lluvioso. Este año, claro, por supuesto, según los pronósticos hay un déficit, acá en Concepción, lo que es provincia de Concepción, un déficit de un 38% todavía, falta para que llueva. El día lunes tenemos una mínima de 5 grados y una máxima de 13 grados. Estará nublado por la tarde, ya se va a despejar. La noche estará con nubosidad parcial. Para el día martes 19, una mínima de 4 grados y una máxima de 12 grados. Estará con nubosidad parcial todo el día hasta la noche. Nos vamos a un espacio musical y ya volvemos con más espacio vecinal. Fucking stone, just fight the, it doesn't matter who. 5 de la tarde, 24 minutos. Te acompañas de Espacios FM en el 107.3. Estamos de vuelta de nuevo en su espacio vecinal. Como ya han escuchado, 107.3. No seamos ingratos también. Hemos saludado a la Julita y a los Julio, amigos Julios. Y no olvidemos que mañana también hay un central. ¿De quién se trata, Marcel? ¿Verdad? Señora del Carmen. Puede ser. Me parece que hay que saludar las Carmencitas mañana. Y los Carmelos. ¿Hay Carmelo? Sí, sí, señor. Ahí en los campo están los Carmelos. Claro que sí, pues. Señor Carmelo. Y también hay, por ejemplo, en el campo antiguamente se usaba mucho don Arsenio del Carmen. O don Petronilo. O Carmen. Carmen también solo. Y eran varones. Sí. Claro, según eran muy creyentes en esos tiempos las mamás de los campos y los papás. Colocaban de santo, claro. Sí. Los nombres de santo. Yo puedo contarle una anécdota. Había un señor que se comunicaba con Santiago con una autoridad de gobierno. ¿Ya? Por el campo. Entonces le ponía Carmen y su apellido, Carmen Jara y Sangüesa. Entonces el señor ya le contestaba, señora Carmen, en sus cartas. Y hubo la oportunidad en que se conocieron. ¿Ya? Y la señora Carmen era un varón. Entonces ahí, bueno, se celebró jocosamente la situación y en los campos se usaba este nombre también para los varones antiguos. Así que para mañana saludamos a las Carmencitas y los Carmelos. Hoy día Santa Julia y San Julio. Y hoy día vamos a hacer un pronóstico, vamos a darle un premio a nuestra radio escucha y radio escucha. Las personas, los niños, niñas que nacen hoy día van a ser personas con carácter bastante fuerte. Van a ser personas muy cooperadoras, muy buenas para dar consejos, para aconsejar, para dirigir. Y van a tener un alto sentido de la honestidad. A grandes rasgos, no es un mal, digamos, un mal futuro, un mal destino el que les viene, ¿verdad? Exactamente. Y eso sí, que muy proclive a no soportar presiones de parejas. Mire cómo estuvo el pronóstico ahí de Ricardo. Recordamos nuestro contacto, en nuestro número telefónico si usted no quiere llamar, mandar un saludo. Si tiene un amor también que quiere mandarle un saludo, el número es 412-222-363. O si se quiere reconciliar también lo puede hacer y contarnos acá a quien tiene por ahí de que lo pretende, la pretende. O simplemente tiene una pelea por ahí, pero puede llamarnos. Vecino, vecina acá de Pedro el Río, Sañartu, nos puede llamar al 412-222-363. Recuerde, estamos ubicados acá en Desiderio Sangüesa 393. Quiero dar una información, Ricardo. Hay un teatro para niños que es del 18 al 23 de julio, o sea, desde este lunes. Y este teatro va de las 16 a las 18 horas en la sala de la Corporación Sinfónica Concepción, donde está la Diagonal Pedro Aguirre Cerda. Atrás está, digamos, la Sinfónica Concepción, y ahí se están dando teatro para los niños en vacaciones. Esto es del 18 al 23 de julio y es desde las 16 hasta las 18 horas en la sala Corporación Sinfónica de Concepción. Puede tener invitaciones en la Municipalidad de Concepción, en el Punto Cultural O'Higgins 555, en el subterráneo. Pero también aquí dejamos invitaciones con la señorita Ernestina, la presidenta de Pedro, Junta de Vecinos Pedro del Río número 5. También están las invitaciones. Y las invitaciones, le cuento, Ricardo, que están separadas por día. Ya. Entonces hay invitaciones para desde el 18 al 23. Entonces no todas las invitaciones son iguales. Entonces claro, el día que ellos necesiten pueden venir. Aquí quedan algunas invitaciones y las está manejando la señorita Ernestina. ¿Usted quiere dar alguna información? Claro, en el barrio cívico de Concepción también, que no está nada de lejos de acá de Pedro del Río, ya empezó a funcionar el nuevo mercado, los nuevos negocios del mercado municipal en el barrio cívico. Ahí hubo, es claro, ahí se está. Ya abrieron algo de 38 y están esperando otros 30. Eso se provocó por el incendio del mercado anterior. Hay locatarios que son los mismos que estaban allá en el mercado en Caupolicán. Sí, para que algunos que no quieren hacer los picaroncitos, las sopaipillas en su casa, puedan comer allá. A servírselos allá. Y podemos decir que los mercados son un gran, digamos, patrimonio que tenemos nosotros, aunque este es nuevo, pero igual era antiguo el mercado que era de Concepción. Claro, una ciudad sin mercado no es ciudad. No es ciudad porque nuestra cultura, nuestra historia. Y nuestras necesidades también. Nuestras necesidades de comercio. También, de comercio, obviamente, y la gente que también comercializa ahí. Claro, la verdura, la fruta, todo eso, la carne incluso, están en el mercado. Exactamente. Y las comidas, los almuerzos y platos típicos que se hacen, se cocinan ahí. Como estamos, don Ricardo, cambiando de tema, como estamos en invierno y sabemos que se tapan los alcantarillados, hay de repente aguas, inundaciones, bueno, usted puede llamar a Señor Nato, y esto está ubicado en Ejército 1058, el número es 41-22-63-026, y el director es Jorge Silva, es el encargado de Señor Nato, esto de la Municipalidad de Concepción. Le voy a repetir el número si quiere llamar por si tiene algún inconveniente, a veces que necesita limpiar calles, están abnegados, puede llamar al 41-22-63-026. Ese es el número de Asedio Nato de la Municipalidad de Concepción. Perfecto. También una información para, como a modo de preparación. En Concepción, desde ya por todas las situaciones que ocurren, hay movimientos cívicos, sociales, que están preparando hacer lo que es una protesta. Y no solo una. Más de una y más de dos tal vez más adelante. Porque hay situaciones que acá ya están siendo intolerables para la ciudadanía. Como por ejemplo, lo hemos dicho en otras oportunidades acá, bajos sueldos, bajas pensiones, falta de trabajo, carestía de la vida. Entonces, hay un sector de la ciudadanía que ya está dispuesto a salir a la calle hacer sus protestas en forma muy pacífica, por supuesto, porque esto corresponde más que nada al sector de los pensionados y también mayores. Ricardo, ¿cuándo sería esta marcha? ¿Cuándo es la marcha por las pensiones? Por las bajas pensiones. Antecedentes que tenemos acá sería el 24 a las 11 de la mañana. El 24 de julio de este mes, entonces, es la marcha por las AFP y por las bajas pensiones. Así. Exactamente. Don Ricardo, cambiando de tema, bueno, hablando de interés de la gente y como vivimos acá, sabemos que hay muchas lagunas aquí en Concepción. Por ejemplo, la Laguna Redonda, la Laguna Méndez, la Laguna Logalindo, que muchas veces están un poco despreocupadas porque deberían ser mucho más hermoseadas y mucho más limpias. Pero lo vamos a hablar de vuelta de un espacio musical. Perfecto. Así lo hacemos. Cinco de la tarde, 33 minutos. Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Todo Bicicleta ofrece para usted pintura, engrase, horquillas con suspensión, suspensión trasera, llantas de doble fondo, diferentes colores, venta y armado de bicicletas, reparaciones en general, accesorios y repuestos de todas las marcas. Todo Bicicleta, visítenos en Serrano 672, entre Freire y Maipú. Horario de atención de 9 a 13.30 y de 15 a 19.30 horas. Fono de contacto 279-8653. Todo Bicicleta, un mundo de soluciones para usted. Peluquería y Salón de Belleza Joan Carlos, atendido por su propia dueña, la señora Norma Vargas Mora. En calle

Estamos de vuelta acá en Espacio Vecinal. Hoy día quiero mandar un caluroso saludo a todos los que están de cumpleaños y también quiero mandar un saludo en especial a mi prima que está de cumpleaños, Lucy, se llama Salazar Canal, está de cumpleaños hoy día, así que a mi prima le mando un beso gigante, un abrazo gigante y que cumplan mucho más y mis mejores deseos y a todos en general los que están de cumpleaños hoy. Qué bien, un abrazo grande de Espacio FM 107.3 para todos los que están de onomástico y de cumpleaños en el día de hoy. Hoy, ¿cierto? Estamos hablando de la laguna, Ricardo. Por ejemplo, la laguna, tenemos la laguna Lo Galindo, Lo Méndez, la laguna Redonda, la laguna Lo Custodio. Y bueno, Lo Galindo, usted conoce Lo Galindo y todos conocemos por esos, digamos, esos, esculturas de personas de colores que están en el agua. Esta está ubicada en el sector de Barrio Norte. ¿Qué cree usted? Yo pienso que hay un sector que está bien cuidado, pero hay otro sector que no está tan bien cuidado, por ejemplo, de esa laguna, que se ve como el pasto no está bien cuidado, está alejado. ¿Piensa usted que debería haber más cuidado en cuanto a eso? Porque hay gente que va a botar basura también. Bueno, lamentablemente nuestra cultura aún no mejora. Las aguas hay que cuidarlas, y más aún estos espacios que son un verdadero patrimonio de la ciudad, de la comuna. Exactamente. Nuestras lagunas. Le cuento que Lo Galindo corresponde a una de las 7 lagunas ubicadas en el Gran Concepción. Tiene una superficie de 40.000 metros cuadrados. Siempre tiene una profundidad máxima de 3 metros. Es de un origen fluvial y aproximadamente, imagínense, entre 8.000 y 604.000. 6.400 años, perdón, 6.400 años atrás se formó esta laguna. Se sitúa en Barrio Norte, que lo mencioné después, está al lado de la laguna Lo Méndez y Lo Custodio, está muy cerca. Está, bueno, es una laguna que está, digamos, cerca acá, o sea, está en pleno Concepción. Y bueno, lo que yo le decía adelante, que hay una laguna que tenemos que cuidar. De hecho, estos monos que estaban de escultura están como en una línea antes y ahora como que se separaron un poco. No sé si usted ha pasado o se ha dado cuenta de eso. Bueno, últimamente no he pasado por allá, no he tenido tiempo, pero bueno, si me lo dice Marcel es porque así está ocurriendo. Esta cultura andan por todas partes ahora. Exacto. Dando vuelta. Bueno, y también tenemos la laguna Lo Méndez. La laguna de Lo Méndez igual está cerca de, digamos, de la laguna Lo Custodio. Bueno, en verdad, ¿qué opina sobre mira, dice, la laguna de Lo Méndez es un humedal ubicado también en Barrio Norte, que está muy cerca de la otra laguna, y en 1996 fue recuperada, iniciándose una etapa de purificación de sus aguas y remodelación de su entorno urbano, construyéndose a su alrededor áreas verdes e incluyendo además tuberías para el desagüe de las aguas lluvias. Lo Méndez corresponde a una de las 7 también lagunas ubicadas en Concepción. Tiene una superficie de 52.000 metros cuadrados y una profundidad de 6.41 metros. Este es mucho más es más profunda, más respetable. Sí, que esta y la laguna de origen fluvial se formó aproximadamente también hace 8.000 y 6.400 años atrás desde la laguna del río Bío Bío, se encuentra entre el río Chepe y los cerros del noreste de la laguna Lo Galindo. En uno de sus bordes se encuentra el cerro Chacabuco, que en 1999 fue limpiado para mejorar su entorno. ¿Usted, don Ricardo, ubica todas las lagunas o no ubica todas las lagunas? ¿O más o menos nomás? No las ubico todas, pero acláreme, esta última laguna, ¿de qué forma tuvo afluente al Bío Bío? Eso es lo que estaba explicando recién. Bueno, ahí sale que tiene por el río Bío como, digamos, un ojo que se filtra. Eso es lo que más o menos trata de decir, que porque tiempo atrás hicimos una semblanza del Bío Bío que antes pasaba por acá, por el medio de la ciudad, por el Cerro Chepe, y llegaba hasta Talcahuano y pasaba por la Laguna Redonda. Por la Laguna Redonda, claro. Claro, que sí, la Laguna Redonda también tiene su historia, usted sabe, tiene su mito, ¿verdad? No es un mito. ¿Usted sabe cuál es la leyenda del mito? Es una leyenda, es una realidad, no es un mito, el mito. ¿Usted la puede contar? Claro, ahí estaba una niña que tenía dos amantes. Ah, pero esa es la Tres Pascuala. No, no, a este otra. No, la Laguna Redonda, la que está acá en Lorenzo Arena. ¿Esa tenía ya? Sí, tenía dos amantes, que hay una cueca muy famosa también al respecto de esa historia. Entonces estos dos amantes no se pusieron celosos entre ellos, decidieron castigarla. ¿Ya? Y la citó uno en alguna oportunidad, en un momento justamente ahí en la Laguna Redonda. Y entre ambos, siendo varones, tal vez desgraciadamente, en forma muy cobarde, la torturaron y la asesinaron. Ah, pero esto no fue tanto año atrás, ¿sí? Sí, claro. Ya esto lleva 100 años atrás, más o menos. Sí, podríamos decir que pasó muy rapidísimo. Porque yo no estaba vivo. No, yo también no había llegado tampoco todavía, llegado. Pero ya poco tiempo después llegué y todavía... ¿Se cuentan esa historia? Todavía hay un monumento en el cementerio donde se le va a rendir homenaje y hace milagros, sobre todo especialmente en milagros de amor. Bueno, y también está ahí la historia de las Tres Pascualas. Esa que está ubicada ahí donde está la Universidad de San Sebastián, la isla. Esa, exactamente. Esa que está remodelada y que está en Paicavit. La Tres Pascuales es una leyenda chilena de la ciudad de Concepción, de la región del Biobío. Existen dos versiones de la leyenda, ambas embarcadas en el siglo XVIII y teniendo como protagonista a las tres hermanas penquistas que solían lavar juntas la ropa en la laguna cercana a su casa. La primera versión dice que una tarde encontraron sus cadáveres flotando en el agua. Las tres se habrían suicidado, ahogadas en la laguna, producto de un desamor provocado por un mismo hombre que las engatusó y luego las abandonó. Entonces las aguas de la laguna se habrían desbordado producto de un remolino, volviendo a la normalidad para formar la forma de la laguna con la de una luna en cuarto menguante. Esa es una versión. La segunda versión dice: es un forastero que había llegado a hospedarse a la casa donde vivían las tres con su padre. Se habían enamorado de ellas y cada una le habría correspondido su amor en secreto. En la duda de no saber el cual elegir, el forastero las habría citado a la laguna en la noche de San Juan. Desde un bote, al ver el reflejo de una de ellas, le habría gritado: Pascuala, Pascuala, Pascuala. Y cada una, al creer que se trataba de ella, habría acudido a su llamado, ahogándose en las aguas. Desde entonces, cada noche de San Juan se dice que aparece un bote desde el cual se escucha una voz angustiada llamando a las tres hermanas. En ambos casos, los lugareños llamarían a partir de entonces la laguna de las Tres Pascualas, nombre en que se conoce hasta ahora. Porque esa es la laguna más famosa con su historia. Claro, esa es la historia que se cuenta. Bueno, la laguna está dividida en tres, como en tres, digamos, en tres partes, ¿verdad? Está dividida, sí. En tres partes, y cada parte corresponde a una de las hermanas. A una de las hermanitas, claro. En cambio, acá en la Laguna Redonda, Petronila Neira, que era la niña, la heroína del cuento, con sus dos amantes de apellido, uno Retamal y el otro Carrillo, que fueron los que la asesinaron. Ahí es una sola laguna. Y Petronila Neira, la finadita Petronila Neira, es la que hace los milagros. Las niñas de las Tres Pascualas, me parece que hasta ahora no se ha sabido que hagan milagros de amor, por ejemplo. Como Petronila Neira. No hacen milagros de amor. Y estas, las Tres Pascualas, habrán milagros de amor. ¿Y irá gente para el día de la noche de San Juan a pedirle cosas? Yo creo que no, pero a Petronila Neira acá... sí, que tiene su tumba acá en el cementerio, está llena de agradecimiento por los milagros que concedió a muchos que creen en ella. Exactamente. Vámonos a un espacio musical y ya volvemos más con Espacio Vecinal. Cinco de la tarde, 49 minutos. Mamma mia. 5 de la tarde, 53 minutos. De vuelta acá en Espacio Vecinal. Bueno, después de la lluvia, igual viene el frío. ¿Qué opina usted? ¿Hay que abrigarse más? Porque está como bien... Sí, pues hoy día dan ganas de comer, de servirse sus paipillitas calentitas con miel, picaroncitos, chupallas, o por último tomarse un matecito. ¿Cuántos grados había de Nantes a las 8:40 y tanto? Más o menos había 0 grados en Concepción. Bastante baja la temperatura. Bastante baja la temperatura, sí. ¿Y eso a la sombra? A la sombra. A la sombra, ¿para qué quiere más sombra? Sí, con este frío que hace. Yo creo que ya la gente tiene que estar empezando a preparar su desayuno. Va, su desayuno, su almuerzo, cena, ya estoy perdido ya. Su once. Hoy día a lo mejor con su pan amasado y con mantequilla que se derrite. Y también tener cuidado y a la gente, esas personas que viven en la calle, que pasan frío, esas personas que no están bajo techo. Bueno, a veces hay ¿cómo se llama esto? De hospedaje para ellos. También el Hogar de Cristo tiene hospedaje. Bueno, sí, también hubo una campaña del Hogar de Cristo para que llegaran más cooperadores, donde todos los meses podían hacer un aporte, un óvulo, aunque fuera modesto, para ayudar a esta gente que no tiene su hábitat donde pasar la vida misma, porque en todas las épocas del año lo pasan a intemperie. Exactamente. Hay muchas personas que pasan a la intemperie. Hay personas también que viven en el campamento, también pasan frío y muchas veces no están bien las casas, bien implementadas. Muchas veces falta el forro de las casas por dentro, el frío penetra por las casas. Es súper complicado, hay personas que están súper complicadas. Y complicado también estas personas que el incendio pasado, del domingo pasado, vimos un incendio acá en Pedro del Río. Bueno, Pedro del Río últimamente se ha estado, digamos, siendo noticia por los incendios que están ocurriendo, pero también ahí hay que reconocer que hay poca preocupación de los habitantes del hogar. Entonces ahí, claro, porque creo que este incendio se formó a través de una fogata que estaban haciendo afuera, y ahí tomó otras casas. Claro. Entonces, complicado el tema. ¿Usted sabe lo que es el cambiando de temas? ¿Tú sabes lo que es el Uber? Dice, Concepción se sumará a otras 400 ciudades del mundo y podrá pedir helado a través de Uber. Imagínense. Hoy, viernes 15 de julio, Concepción se sumó a Santiago, Valparaíso y otras 400 ciudades del mundo participará del Uber Ice Cream, evento de la aplicación de transporte que permite pedir helado a través del teléfono. ¿Te quiere helado? Claro, en este tiempo, pero hay que pedirlo calentito. No se olviden, estimados radioescuchas, porque el helado hacia el hielo no creo que sea muy, muy beneficioso. Este evento está activo desde las 11 hasta las 15 horas de hoy. Los usuarios los solicitaron un pack con dos potes de helado del Bravísimo y de medio litro cada uno. Tenía un valor de 5.000 pesos. Mire esto del Uber. Yo pensé que me estaba hablando netamente del Uber de cobro de los taxis. Dice, un choque y posterior volcamiento dejó a dos heridos en Puente Yacolén. Dos personas heridas, autos con daños y tacos en ambas direcciones fue el resultado de un choque y posterior volcamiento que se registró cerca de las 14 horas sobre el puente Yacolín que conecta a San Pedro de la Paz con Concepción. Según se indicó de forma preliminar, el conductor del vehículo rojo, habría perdido el control del móvil y pasó hacia la pista contraria, donde finalmente fue chocado por otro auto, por causa que se investiga. Claro, eso también debe ser resultado de la gran concentración de vehículos que hay. Y a propósito de esta concentración de vehículos, ¿sabe, Marcel, que ya se está proyectando desarmar el puente Mecano? ¿Crees que sería prudente, conveniente en este tiempo? Bueno, puente listo, pero que todavía no se... Claro, es que la idea es, digamos, desarmarlo pronto. Desarmarlo pronto, ¿pero para qué? Porque podría haber otra más congestión vehicular. Por eso estamos hablando de que ese puente debería esperarse por lo menos que esté terminado el puente nuevo que aún ni siquiera se inaugura por todo el problema que hay con la expropiación, con la Aurora de Chile. Exactamente. ¿Mm? Exactamente. Pasamos a otra noticia. Agrupaciones de la diversidad sexual valoraron que convivientes civiles que puedan optar a subsidios habitacionales, con el objetivo de conocer los beneficios que tienen los convivientes civiles en materia habitacional. Dos agrupaciones de diversidad sexual se reunieron con el Serime de Vivienda Jaime Arévalo. Corresponde al decreto 61 que reglamenta y conoce a los convivientes civiles en los programas habitacionales del Mingu, quienes podrán también acreditar ahorros en los procesos de postulación, ser titulares de preaprobaciones de créditos hipotecarios. Bueno, eso también yo creo que como ciudadanos les corresponde postular, como cualquier, ¿verdad? Como cualquier ciudadano común y corriente, porque también hay que hacer uso de los derechos como ciudadanía, ¿verdad? Exactamente. Senatur lanza concurso para viajar por Chile. El Senatur lanzó este lunes el concurso ¿Dónde está QIS? Para que los chilenos aprendan a distinguir los sellos Q de calidad y el sello S de sustentabilidad que ostenta los servicios turísticos certificados de nuestro país. Para poder concursar, la persona debe seguir en Facebook la el fanpage dice sello de calidad turística Senatur o Turismo Sustentable Chile, encontrar la letra Q o S en las fotos que se suban en dichos perfiles. Qué bueno, está bien hacer tour, salir a conocer el país. Y también estos tours no solamente son dentro del país, también están para fuera del país. Pues. Exactamente. Para todas las personas que quieran postular a la beca práctica de técnico profesional de JUNAET, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas comunicó el comienzo de la segunda etapa para postular a la beca práctica técnico profesional, destinada para estudiantes matriculados en recintos de educación técnica. Según informa el organismo, la ayuda consiste en un monto de 65 mil pesos, con el cual se podrá potenciar la educación técnico profesional, entregando más herramientas y facilitando a este grupo de jóvenes la realización de su práctica. ¿Qué opina usted de la JUNAEP que le entrega 65 mil pesos a los estudiantes en práctica para que ellos facilitar obviamente su práctica profesional? ¿Eso se lo entregan en tarjeta para poder sacar, digamos, comprar? Bueno, yo creo que corresponde, por cuanto todos los estudiantes deberían tener este tipo de beneficios sin ninguna distinción, sin digamos ser discriminatorio. Todos los estudiantes deberían tener este beneficio para que realicen su práctica. Exactamente. Tengo otra noticia. Sistema Frontal golpeó con fuerza a Tomé. Bueno, no solamente Concepción. Tomé tienen 20 damnificados y 3 casas destruidas. La comuna de Tomé fue una de las más golpeadas, imagínese, por el último sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país. Así lo indicó el último informe de la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, donde se detalló que hay 20 personas damnificadas y 3 casas destruidas. Además, en esa misma zona costera se registró el hundimiento de 3 embarcaciones artesanales de la caleta. Mire, dice Kichiuto, la había escuchado, mire, nombrar Kichiuto, dice Kichiuto, producto de las fuertes marejadas que fueron acompañadas por viento que llegaron hasta los 109 kilómetros por hora. ¿Había escuchado esa localidad? Yo nunca había escuchado esa localidad. No, primera vez. Pero bueno, quiere decir que existe. Estamos ya prácticamente, Marcel, llegando al término del programa Espacio Vecinal. Antes de irnos, Ricardo, quiero recordar que hay un teatro para niños, la sala de Cooperación Sinfónica de Concepción, que está cerca de la Diagonal Pedro Guidecer, donde está Santa Isabel también ahí. Atrás está la sala de Corporación Sinfónica, y esto va del 18 al 23 de julio, de 16 a 18 horas, para todos los niños, y todas las entradas tienen fecha, y lo pueden venir a buscar también acá al CIAM, donde está la Junta de Vecinos número 5, Pedro del Río Señarto, la ciudad Ernestina tiene... Claro. Sí, tiene esto. Sí, y la Sinfónica está ubicada precisamente por calle San Martín, casi en la esquina de Diagonal Pedro Aguirre Cerda, atrasito, como dice Marcel, del supermercado Santa Isabel. No hay dónde perderse. No hay dónde perderse. Al irse en bus de Pedro del Río para allá, se baja en Ungolmo, en la esquina de Ungolmo, retrocede hacia el lado del Bío Bío, y ahí está el edificio de la Sinfónica. También quiero recordar que este miércoles a las 7:30 se siguen con los talleres de cultura, que está dirigido por Cristian, el profesor. Bueno, son muy buenos. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en el taller. Vimos técnicas de pintura, estuvo súper bueno. Así que todos los vecinos y nuestros auditores que nos están escuchando, esto es gratis. Pueden venir acá a Desiderio Sangüesa 393 el día miércoles a las 7:30 de la tarde. Que se interese por un espacio cultural, un taller cultural, que esto es guiado, y que vengan acá y compartan con las personas que están ahí. Bueno, yo igual voy a venir, así que espero ver a varios vecinos acá y aprovechen estas instancias que se le dan de cultura, de saber sobre el patrimonio y sobre lo que nos deja este lugar, Concepción. Y recordemos que Pedro el Río, señor Artú, es uno de los lugares más antiguos de Concepción, si no el más y antiguo. Según dicen, tal vez más antiguo de Chile. Exactamente, es más antiguo. La población de Pedro del Río Sañartu tal vez sería la más antigua de Chile. Exactamente. Quiero recordar para todos esos nuestros adultos mayores que la oficina del adulto mayor está ubicado en Tucapel 770 Concepción. El teléfono es 41226 3047. Se lo voy a repetir a todos los adultos mayores, porque hay talleres. Usted no puede contar más que se hace en la casa del adulto mayor, que está ubicada en Tucapel 1770. Esto está con calle Ejército, esquina calle Ejército. Esquina calle Tucapel, Ejército, sí. Esquina casi, esquina misma. Ahí hay talleres, folclore, hay zumba, hay folclore, taller de baile entretenido, tal vez de tejido. Hay también banda musical donde los que toquen instrumento pueden allegarse ahí y pueden inscribirse y participar. También tenemos la oficina de deporte para todos los clubes deportivos, que para todos los equipos que entrenan fútbol o ya sea de otras disciplinas, gimnasia artística, taekwondo. Ahora hay básquetbol, hay voleibol, tienen esos talleres. La oficina de deportes está ubicado en el estadio Esther Rua Rebolledo. El número es 412329987. Se lo voy a repetir. El número es 412329987. Y ahí es el encargado de deporte, se llama Yuri Aguayo Sánchez. Esas son informaciones al vecino. En el estadio que hoy día se llama, porque ha cambiado de nombre. ¿Cómo era su nombre antes, don Ricardo? Antes era Esther Roa de Pablo. Esther Roa de Pablo. Porque la señora Esther Roa era una alcaldesa. Era alcaldesa y su esposo era don Tomás Pablo, un senador de la República, que logró mucho aporte de capitales para remodelar el estadio, porque este estadio ya estaba construido de mucho antes. El estadio, digamos, municipal de Concepción es un estadio centenario, ya tiene los 100 años más o menos cumplidos. Entonces, bueno, yo creo que se merecía el nombre de doña Esther Roa de Pablo para hacerle un homenaje por lo que ella se preocupó para remodelarlo y hacerlo un estadio digno, bonito, y merece llevar su nombre. Mañana hay un bingo, se va a hacer en la sede del Club Deportivo Pedro del Río. Ese bingo es a beneficio de una señora que tiene que hacerse unos exámenes, y esos exámenes son muy caros. Si se pueden acercar mañana, pueden comprar la entrada ahí mismo. Esto va a ser en Pedro del Río a las 20 horas. Ahí entonces va a estar esta persona, es una señora, nuestra vecina, que tiene algunos problemas de salud y que necesita que le podamos colaborar. Ese bingo va a ser mañana a las 20 horas en el Club Deportivo Pedro del Río. ¿Alguno quiere dar la última? Porque ya nos estamos yendo, don Ricardo. Bueno, la última noticia, y recordarle a nuestras radioescuchas y nuestro radioescucha que nos preparemos para cuando llegue el momento que se les va a dar el día y hora precisa, salir a marchar, a reunirnos en la ciudad para solicitar realmente beneficios reales para nuestra clase social, que somos los más abandonados del país. Nada más por hoy, estimadas y estimados amigos Radio Escucha. Marcel, que les habla Marcel Canales y Ricardo, y que estamos ya cerrando el programa Espacio. Quiero desearle que tengan un feliz fin de semana, que lo pasen bien, que se cuiden mucho, que se abriguen mucho. Correcto. Porque ya después viene igual el domingo lluvia. Exactamente. Y las Carmencitas, que los festejen muy bien junto con los Carmelos. Y a todos los cumpleañeros. Y también quiero despedir también y quiero saludar también a todos los choferes, pero quiero saludar a todos los que trabajan en el CIAM, a todos los que trabajan en los SFAN, a todos los funcionarios municipales, a todas las personas que trabajan en empresas, en tiendas, que todavía no llegan a sus casas. Un saludo a todos en general, a todos nuestros auditores, y nos estamos viendo. Recordemos el programa por el día martes a las 16 horas, es Directo al Grano, dirigido por Don Ricardo, y nosotros el programa vecinal nos está todos los viernes a las 17 horas. Entonces, pero nos estamos viendo nosotros con los auditores el día martes en Directo al Grano, ¿cierto? Exacto, a las los esperamos. 16 horas. Nos vemos y que pasen un feliz fin de semana. Exactamente. Chao. Seis de la tarde, 8 minutos.